Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados radioescuchas. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes como cada miércoles de 9 a 9 y media. Recuerde que usted tiene una cita con su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar, que produce la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora en coordinación con Radio Universidad. Como siempre, nos es muy grato traerle algunos aspectos relevantes con respecto a la tecnología, el desarrollo de nuestro estado, de nuestro país. ¿Y por qué no? Pues siempre remarcar que el conocimiento es la base del desarrollo, la era del conocimiento aplicado para el beneficio de la sociedad. Y bueno, en esta ocasión estaremos algunos aspectos relevantes. La noticia del mundo, sabe usted que ya se están impulsando la creación de plantas hidroeléctricas a pequeña escala. ¿Qué les parece? Hidroeléctrica, la que se produce por los ríos. Vamos a traerles esa nota de por allá de Europa. Es una nota que está en el ámbito mundial. Vamos a platicarles también sobre la formalización de comisiones especiales del Consejo de Vinculación Social. Es una nota, un paso relevante para nuestra Universidad de Sonora. La Unidad Regional Sur, el Foro Académico Interdisciplinario, se llevó a cabo hace poquito y un encuentro con la empresa universidad. La vinculación es el tema general de este, su programa de Radio Ingenio. Les vamos a comentar también muy brevemente el Foro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Económico que se hizo por ahí hace algunos días aquí en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Acompáñenos pues. Ah, y bueno, lo más importante que les quiero decir, que en la sesión de la entrevista, pues tenemos a dos invitados muy amigos míos que tengo mucho aprecio. Se trata de la maestra en ciencias, en ingeniería, Martina Elisa Plath Borbón. Ella es coordinadora de programas de la carrera de Ingeniería Industrial y además es profesora, es maestra, formadora de recursos humanos y también impulsa proyectos muy interesantes. Y también se encuentra con nosotros el maestro en ciencias en ingeniería mecatrónica, Rafael Castillo Ortega. Vamos a hablar sobre un tema importante, la ingeniería mecatrónica en la Universidad de Sonora. Ni más ni menos. Acompáñenos pues. Bueno, como les digo, la nota mundial que anda por ahí en el mundo de los internautas, dice, plantas hidroeléctricas a pequeña escala incrementarán la producción energética. Serían más eficientes y ecológicas que las plantas tradicionales. Ingenieros, como siempre, ¿verdad? Investigadores de la Universidad de München, en Alemania, han desarrollado una planta de energía hidroeléctrica en pequeña escala que soluciona varios inconvenientes de ese tipo de desarrollos energéticos. Por un lado, la construcción es mucho más simple que una central convencional y, por lo tanto, más rentable. Al mismo tiempo, se minimiza el impacto ambiental sobre el paisaje de las vías navegables. A los ríos, pues, la hidroeléctrica, la energía producida por los ríos es la hidroeléctrica, pues, como la que tenemos aquí en nuestro río. Nuestro río Yaque, aquí en Sonora, de los más grandes, ahí se produce energía eléctrica. Y bueno, la verdad es que estas nuevas plantas a pequeña escala podría suponer un nuevo importante impulso para ese tipo de emprendimientos energéticos, de acuerdo con una investigación encargada por los ingenieros y científicos de la Universidad de München, de Alemania, como yo les dije. Estas pequeñas plantas serán más rentables desde el punto de vista económico, más ecológicas y su construcción sería más sencilla, entre otras importantes ventajas. El diseño de estas nuevas plantas hidroeléctricas podría permitir la generación de energía renovable en miles de sitios geográficos en los cuales no es posible, por diversos motivos, instalar centrales tradicionales. En Alemania es un ejemplo, fíjense, impulsar plantas hidroeléctricas en un río, por decir algo, sin la Plaza del Novillo, que es la que genera energía eléctrica por este medio, pues a lo mejor se pueden instalar otras plantas por allá al norte, en la Angostura. ¿Por qué no en la presa que está más abajo? ¿Y por qué no buscar caídas o buscar energías de ríos, de arroyos, sobre todo en este tiempo de lluvias que hubo bastante? Pues ¿por qué no generar energía con plantas hidroeléctricas muy pequeñas? Fíjese cómo por ahí va la ingeniería está ahí presente. Y déjenme comentarles muy rápidamente pues de que hace unos días, como yo les mencionaba, se realizó el Foro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Económico. Esto se realizó por allá el 21 de octubre en la ciudad de Hermosillo, en el Centro de las Artes, y estuvo convocada por el Colegio de Sonora, la Universidad de Sonora, el Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos AC, el Colegio de la Frontera Norte, la Secretaría de Economía del Estado y el Gobierno del Estado de Sonora. ¿Qué resalta de esto? Pues fíjense, pues que están los sectores que deben de estar para planear, para generar las políticas públicas en investigación, en aplicación del conocimiento. Y desde luego pues estuvieron las cámaras empresariales, ¿verdad? Las organizaciones empresariales atentas para este foro que tiene como objetivo fortalecer la competitividad a través de la generación del conocimiento científico, tecnológico. Y los actores, como yo les digo, estuvieron ahí presentes. Se dieron cita, bueno, la verdad, de investigadores, ¿no? Que vinieron desde la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, ADIAT, una organización muy importante que promueve la innovación en México, obviamente el secretario de Economía del Gobierno del Estado. Estuvieron investigadores invitados también de otros países, ¿verdad? Los cuales vinieron a platicar las experiencias exitosas en este rubro. Y bueno, estuvieron investigadores también del Colegio de Sonora, debatiendo también sobre las experiencias regionales en innovación tecnológica, la práctica de la política científica. Estuvieron pues sesión de preguntas y respuestas en todo momento, fue un foro abierto, pues. ¿Qué les quiero decir? Pues de que es muy importante fortalecer la cultura del conocimiento y aprendizaje en la industria, pues en general. En Sonora se hizo hincapié en la importancia que tiene que el fortalecimiento de la innovación tecnológica, pero la necesidad de que existan políticas públicas que den apertura a ese tipo de iniciativas. Y que los empresarios, se fomentaba una cultura dentro de los empresarios para que inviertan en la innovación tecnológica. Y si tienen universidades como el CIAD, como la Universidad de Sonora, como el Tecnológico de Hermosillo, como el Tecnológico de Ciudad Obregón, etcétera, y del país, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacer exitosas estas empresas a través de la innovación tecnológica? Las empresas son las que deben de impulsarla y las universidades tenemos que ir de la mano en este esfuerzo. Pero es importante que los gobiernos le apuesten realmente a fortalecer políticas que conlleven a la innovación tecnológica. Y por ahí también va pues nuestra charla del día de hoy, ¿verdad? Por eso es importante, por la universidad poniendo su granito de arena. Pero antes de que pasemos, déjeme decirle muy rápidamente que se formalizaron las comisiones especiales del Consejo de Vinculación Social, con el objetivo de mejorar y reforzar la vinculación de la Universidad de Sonora con los diferentes sectores de la sociedad. Se instalaron por ahí el 19 de octubre y tomaron protesta los integrantes de las comisiones especiales del Consejo de Vinculación Social 2009-2013. Ahí estuvo nuestro amigo Manuel Ignacio Guerra, el cual es el director de vinculación y difusión, y explicó que se trata de 6 comisiones especiales con un coordinador y secretario que trabajarán para implementar planes que permitan a la institución tener mayor conocimiento de los requerimientos de la sociedad para responder más oportunamente a dichas expectativas. El Consejo de Vinculación, pues, es un órgano que se crea para facilitar esta relación entre la universidad y las empresas. Por ahí, enhorabuena. Seguramente tienen un programa muy incluyente, pues, para que todos los universitarios puedan participar de una u otra forma. Y bueno, la Unidad Regional Sur, Navojoa, pues, realizó un evento, un encuentro de empresa-universidad, pues con el mismo tenor, pues. Es importante impulsar el desarrollo de la región, preocupado el doctor Saúl Robles García, él es vicerrector de la Unidad Regional Sur, al cual le enviamos un saludo. Están ahorita inaugurando por allá eventos muy, muy importantes como este. Y en ese contexto, pues va el encuentro universidad-empresa para impulsar, fortalecer el desarrollo de aquella región. Y bueno, enhorabuena, pues, por estos esfuerzos tan importantes que se están realizando en materia de vinculación por parte de la Universidad de Sonora y con su entorno, pues. Pues, ¿qué les parece si pasamos a nuestra entrevista del día de hoy? Muy bien, pues, como les mencionaba, pues, que es un tema importante sobre lo que es la ingeniería mecatrónica en la Universidad de Sonora. ¿Qué es esta disciplina, esta nueva disciplina relativamente nueva en nuestra universidad? Pues, para ello, fíjense, están con nosotros la maestra en ciencias Martina Elisa Prat Borbón. Como yo les dije, ella es académica, es docente académica de la Universidad de Sonora, tiene experiencia suficiente, muy interesante en su perfil profesional en vinculación, en formar recursos humanos, entre otros. Por algo es la coordinadora de programas de ingeniería industrial. y el maestro en ciencias de ingeniería y mecatrónica, Rafael Castillo Ortega. Bueno, el coordinador e impulsor de este programa, ¿verdad, ingeniero? Usted fue de los pioneros en este programa en la Universidad de Sonora. Sí, así es. Yo participé en lo que fue el proyecto desde un inicio, desde que un año antes de que saliera el programa, se hizo lo que es la planeación del programa. Que no es cosa fácil de instaurar una nueva carrera, una nueva disciplina en nuestra Universidad de Sonora. Deben de integrarse muchos elementos. Sí, así es. Incluso la Universidad de Sonora tiene el 100% de los programas certificados. Entonces, lo que se quiso hacer en este programa desde un inicio, llevar todo la, para que cuando le toque certificarse no sea tan grande el tránsito hacia ella. Martín Elisa Platt, pues tú has seguido de cerca este, sobre todo por tratarse de formar estudiantes, ¿no? Un nuevo programa, bueno, relativamente nuevo. ¿Cómo has visto esta iniciativa? Buenos días. Sí, lo que he visto es una gran demanda de la carrera. Tenemos en algunas ocasiones una demanda de 500, 600 y 600 alumnos y realmente se quedan 80. ¿Tanto así? Se quedan 80 y en esta ocasión se quedaron 120 de esa gran demanda. Y pues eso nos da el gran lujo de seleccionar los mejores. Entonces no es muy sencillo entrar a lo que es Ingeniería en Mecatrónica, a la Universidad de Sonora, porque es muchísima la demanda y se quedan los mejores de los mejores. Oye, pero además yo he observado que en otras instituciones de educación superior también se ha ofertado esta carrera desde hace muchos años atrás. Uh-huh. Y sin embargo, esta que tiene menos tiempo, ya acapara la mayor demanda. ¿Qué se debe esto? Sí, se debe a que la Universidad de Sonora tiene bastantes recursos humanos, infraestructura, laboratorios, aulas, casi todo especializado, pero también por el costo. El costo de la carrera aquí son $1,800 por semestre. Si tú tienes ¿Es poco? Es muy poco. Y si tú tienes un promedio arriba de 80, 90, 95, se te hace un descuento en lo que es el pago. Entonces, muchos alumnos pagan $300, $400 el semestre. Comparado con el TEC de Monterrey, que cuesta $60,000 el semestre, la UVM, que cuesta $30,000. La Universidad del Valle de México. La Quino, $16,000. Uh-huh. El ITH anda como en $2,000. Entonces, somos la opción más económica, pero no así la peor, sino que tenemos mucho infraestructura y también tenemos el área de investigación. La investigación aquí juega un papel muy importante que otras universidades no lo manejan. Fíjate, Martín Elisa. Sí, también la infraestructura, ingeniería industrial, ya teníamos material de apoyo, teníamos celda de manufactura automatizada didáctica. Teníamos material que le compramos a una empresa sobre automatización, controles, sensores. Teníamos mucho material que se está utilizando, pero además de esto, como una nueva carrera, se ha dado mucho apoyo y se ha adquirido muchísimo equipo, máquinas de control numérico, sistemas hidráulicos, sistemas automatizados, que esto apoya muchísimo para que el alumno desarrolle mejor todos los conocimientos. Fíjate. Sí, está por inaugurarse un laboratorio de 923 metros cuadrados en donde se va a aglutinar todos los laboratorios en un solo edificio. Es el edificio 8D. Ahí vamos a tener lo que es mecatrónica básica, mecatrónica avanzada, pruebas destructivas, pruebas no destructivas, robótica, soldadura, lo que es torno, fresadora, tanto manual como CNC. Y un laboratorio de National Instrument, que es instrumentación virtual. Uh-huh. Todo eso en un solo lugar. Oye, pero además estamos hablando de un proyecto muy, muy grande. Bastante grande. Y que además, ligado a esto, ya me están presumiendo ustedes, como estoy observando, ¿verdad?, que tienen una gran cantidad de infraestructura física, laboratorios, de equipos, que no es fácil. No es fácil. Y que además hacen investigación, lo cual refuerza la formación del estudiante. Sí, muchas universidades, sobre todo las privadas, no hacen investigación. Entonces no pueden estar en la frontera del conocimiento. Ustedes sí, por ahí va. Y además tiene una planta, un recurso humano, académicos y relaciones, ¿verdad? Así es. sí tenemos. Algunos de los maestros ya están certificados, que nos los piden. Lo que es los sistemas que certifican a la universidad para los programas, pero también están certificados en lo que es la utilización de algunos equipos. Sí, la diferencia con otras universidades es que aquí las materias optativas son certificaciones en la industria. Entonces, hay certificaciones en la empresa Festo, que es de automatización, lo que es neumática, electroneumática, PLC. Está otra certificación de National Instrument, que viene siendo instrumentación virtual. Uh-huh. Y lo que es Cisco en redes de cómputo. Esas son las tres que tenemos ya implementadas. Bueno, pues fíjense, nuestros radioescuchas seguramente son testigos de este enorme esfuerzo que hace nuestra Universidad de Sonora y que hacen los programas de ingeniería. Y en particular, por eso es que invitamos a estas dos personas, dos maestros académicos, porque son de los impulsores, promotores de este tipo de proyectos. Díganos ustedes, ¿qué es la mecatrónica? ¿Por qué llega a la Universidad de Sonora y va a tener un laboratorio de cerca de 1,000 metros cuadrados? ¿Por qué tanto equipamiento y demás? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué significa la mecatrónica? Bueno, el término de mecatrónica lo acuña en 1969 la empresa japonesa Yaskawa Electric Company, uh-huh, recibiendo en 1971 el derecho de marca. En 1982 Yaskawa permite el libre uso del término. Hay varias definiciones de mecatrónica. Una de ellas de la UNESCO es la integración sinérgica de la ingeniería mecánica con la electrónica y el control inteligente por computadora en el diseño y manufactura de productos y procesos. Hay otra definición como el campo de estudio que involucra el análisis, diseño, síntesis y selección de sistemas que combinan componentes eléctricos y mecánicos. En resumen, un sistema mecatrónico se compone principalmente de mecanismos, actuadores, control inteligente y sensores. Tradicionalmente la mecánica se ha ocupado solo de los mecanismos y los actuadores, y opcionalmente puede incorporar el control. La mecatrónica integra obligatoriamente el control en lazo cerrado y por lo tanto también a los sensores. Uh-huh. O sea, integra muchas áreas. Uh-huh. Maestra Elisa, pues de alguna forma observamos que es muy integral la formación del egresado de la carrera de mecatrónica. Y de alguna también observamos que hay necesidades también que cubrir. ¿Qué cubre esta, digamos, el formar recursos humanos, esta área, esta disciplina? ¿En qué aspecto se relaciona con, digamos, con su campo de trabajo? Muy bien, la mecatrónica resuelve el problema de la necesidad de tener un vínculo entre la mecánica y la electrónica, uh-huh, necesidad que ha surgido en los últimos tiempos debido al vertiginoso desarrollo de la tecnología de robots, problemas relacionados con los sistemas flexibles de manufactura, en donde existen robots en una producción constante y optimizada en la automatización de la producción. Pues fíjate nada más, y áreas muy concretas que observo yo por aquí, que es muy, muy interesante, ¿verdad? Como la maquila, o sea, una industria no se concibe sin la mecatrónica. Una maquiladora, por ejemplo. Una maquiladora, tenemos la metalmecánica, automotriz, del vidrio, tenemos también de transformación del cemento, del plástico, de enseres domésticos, de máquina. También tenemos los laboratorios que producen lo que son los medicamentos. Uh-huh. Muy importante ahí la robótica en cuanto a la precisión. Si se nos va alguna cantidad de determinada sustancia o le ponemos menos de esa sustancia, el producto nos cambia mucho. Entonces aquí la automatización es muy utilizada para la precisión. Ingeniería pura en nuestros programas de ingeniería y en la carrera de mecatrónica, que de eso estamos platicando, ¿no? Sobre la importancia o el perfil de la carrera de la ingeniería mecatrónica en la Universidad de Sonora, esta área que viene, pero vio con fuerza nuestra universidad y está siendo promovida exitosamente por un cuerpo académico, por nuestro director de la División de Ingeniería, y obviamente pues nuestro vicerrector y nuestro rector con visión. Eso es tener visión a futuro. La mecatrónica no se concibe si no hay una visión a futuro, ¿verdad? Otra cosa, el perfil del egresado que ustedes, Martín y Elisa, ¿cómo lo observan para que nuestros radioescuchas, nuestras mamás X, digan, mira, ¿cómo sale mi hijo? Bueno, primeramente va a ser una formación interdisciplinaria. ¿Por qué? Por lo que comentamos ahorita, tiene que llevar electrónica, neumática, muchos aspectos de la ingeniería, mecánica. Todo esto lo requiere y además debe de tener la capacidad de analizar, diseñar, modelar, fabricar e implementar sistemas tecnológicos y debe de integrar todo el diseño mecánico con el control electrónico, así como capacidades de conocimiento de informática y en diferentes sectores de lo que es la producción y de servicios. Y puede ser en una pequeña industria, en una grande, y buscando siempre la mejora continua de los procesos productivos. Pues fíjense que se antoja nuestros jóvenes que están ahorita en formación, una carrera muy importante para el país es la ingeniería, no la investigación científica, obviamente, pero la ingeniería. Observando el campo de acción, pues es un joven, una alumna también, que además, oye, no es de hombres esto, nada más. Platícanos cómo está ahí la relación entre, porque a veces pensamos ingenieros son hombres primordialmente o está compartido. Sí, al principio entraron 6 mujeres en la primera generación y después se ha ido incrementando. Ahorita pues ya hay un 20% de relación de mujeres con hombres, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no es carrera de hombres, sino que las mujeres han sido de los primeros lugares que ha habido en cuanto al examen de selección. ¿Ah, sí? Sí. Contrario a lo que uno cree, ¿no? Pero sí, los primeros lugares no, han sido... No digas eso, ingeniero, porque lo que van a escuchar, históricamente está comprobado que son más inteligentes las mujeres. Así es, yo lo apoyo. Yo también como maestra, que encuentro los grupos, los alumnos, en este caso alumnas, siempre son más sobresalientes. Voy a tener eso, primeros lugares en la carrera, alumnas. Lo que a mí me da gusto es observar, porque yo trabajo ahí con ustedes de la mano, es que se observa un equipo de trabajo, comunicación, compañerismo, en prácticas, algunos eventos que ustedes han participado a nivel nacional, a nivel local, son muy activos y siempre van en un ambiente impresionante de comunicación, de convivencia, ¿verdad? Platíquenos algunas actividades relevantes que ustedes hayan realizado como responsables de estas áreas. Muy bien, desde que inicia el programa, inmediatamente el coordinador de programa se pone en contacto. ¿Qué hay para desarrollar desde conferencias, desde coloquios, en lo que es nivel México? Y se empieza a documentar, de tal manera que ha habido participaciones en el 2007, el capítulo estudiantil 2007-2008 con la Asociación Mexicana de Mecatrónica, donde el maestro figura como maestro encargado. Sí, ya vamos teniendo una relación, se viene teniendo una relación con todo organismo referente a mecatrónica. Uh-huh. 2008... Uno, que tenemos organización del primer concurso y taller de neumática con apoyo del ingeniero Benjamín Gutiérrez y el maestro en ciencias Rafael Castillo como instructores. Tenemos también en ese mismo semestre participación en el cuarto congreso de IT con sede en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Monterrey. El 2008-2 tenemos primer concurso interno eliminatorio en la carrera de mecatrónica de automatización neumática, electroneumática y PCs. Tenemos esas experiencias también, se ha estado en la Ciudad de México, encuentros, participación de alumnos en congresos internacionales de mecatrónica. En la Universidad de La Salle también se ha ido a concursos de coloquios internacionales de mecatrónica como participantes, han traído primeros lugares en ocasiones, segundos, terceros, entonces a nivel nacional. ¿Y cuál es la experiencia? Pues desde que inicia la carrera, ya los alumnos se están preparando para estos encuentros y esto le da una formación integral a los alumnos. Viajan, conocen otras experiencias, otras industrias, otras formas de vivir, de convivir con su entorno, y es importante porque así la frontera de Sonora, de nuestro Hermosillo, el salir los estudiantes a compartir experiencias, a defender sus proyectos, es una formación muy bonita, ¿no? Sin lugar a dudas. Observamos que hay una preocupación. Ustedes tienen un programa ya integrado dentro, laboratorios, recursos humanos, maestros calificados, relaciones internacionales, un equipamiento que me hace investigación. Todo esto ya está. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo observan ustedes cuál es el impacto que tiene, económico y social, que tiene la mecatrónica? Para ir cerrando nuestra entrevista, que platiquemos lo más relevante. ¿Cuál es el impacto de esta área para los que nos escuchan? Queremos que nuestros empresarios, nuestros funcionarios gubernamentales, también otros investigadores, conozcan que está haciendo y que hay un impacto de ese tipo de actividades en la universidad. Muy bien. Bueno, para que la mecánica se pueda desarrollar, se debe contar con la participación de distintos actores. Primeramente, el sector gobierno. ¿Qué debe de hacer el sector gobierno? Pues planes de desarrollo económico social. Las instituciones académicas también trabajan mucho en eso con sus centros de investigaciones, desarrollan conocimientos y generan nuevos esquemas, paradigmas de, tecnológicos para aprovechar el conocimiento. Entonces, aquí, ¿a dónde vamos? La industria debe de tomar esos conocimientos e implementarlos, cambiar su esquema de producción y trabajar con estos nuevos conocimientos. Entonces, aquí el sector productivo juega un papel muy importante para lo que es la mecatrónica. Así tenemos en el sector de actividad económica, la industria manufacturera tiene un 19.1% en participación. También tenemos estadísticas de INEGI que en la participación estatal en el Producto Interno Bruto, Sonora participa con un 2.9%, que viene siendo el lugar número 12 en aportaciones a nivel nacional. Uh-huh. Esto significa el crecimiento regional que ha tenido el Estado y con la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo de recursos humanos en comparación con los demás estados de la nación, seguirá desarrollándose social y económicamente. Desafortunadamente, son pocas las empresas que a nivel nacional producen o fabrican elementos de automatización y control, y las que se localizaron son de capital extranjero, con presencia en prácticamente todas las ciudades de alrededor. Las empresas ensambladoras de vehículos tienen proveedores de primero y segundo nivel. Los proveedores de primer nivel son principalmente empresas de origen y capital extranjero, así como algunas empresas nacionales como estándares de calidad mundial. Estos proveedores representan el 38% de las empresas, uh-huh. Pero aquí es muy importante decir que el egresado de mecatrónica puede hacer su propia empresa, puede participar también como empleado de una empresa transnacional. Y ahorita estamos viendo que el mercado no está yendo hacia las grandes empresas, sino la micro y pequeña empresa. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Ahí es donde está el trabajo. Miren, la verdad es que vamos a seguir platicando en programas posteriores. Ya les dije a nuestros invitados que esté aquí siguiendo, traer gente que hable sobre estas importantes ramas. Martina Lisa Platt, te agradezco mucho tu presencia, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Rafael Castillo, te agradezco mucho que nos haya venido a platicar sobre la ingeniería mecatrónica en la Universidad de Sonora. Gracias y de nuevo aquí estaremos. Gracias, muy amables. Pues les agradecemos mucho su atención, como siempre, su servidor Rafael Pacheco, de su programa Radio Ingenio. La manera inteligente de transformar los espera dentro de 8 días, como siempre. Nuestro agradecimiento a Radio Universidad. No hay que cobrarle nuestro agradecimiento también a nuestro operador técnico, que es como siempre nos apoya en este programa. Nos vemos dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.